Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas, Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Si quiere volar, pero cortan sus alas al despegar. No te caigas, no. Diecinueve horas, seis minutos y estamos transmitiendo en Radio Vox 102.9 desde donde, desde la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, transmitiendo para el resto del mundo que estamos haciendo Propuesta Coaching. Como cada sábado tendremos, valga la redundancia, una nueva propuesta desde las distinciones del coaching ontológico. No estoy sola, siempre estoy acompañada. Muchísimas gracias, Damián Espadea, nuestro operador de radio que nos acompaña cada sábado con la mejor onda. Por allá en la punta tenemos un enano precioso que nos vino a visitar hoy a la radio. ¿Se va a presentar o nos va a contar la abuela cómo se llama, que recién acaba de llegar? No creo, se llama Amílcar. ¡Qué lindo nombre, Amílcar! Y vino a acompañar a la abuela Moni. Así es, él está sorprendido. Obvio, todo esto es nuevo. Bueno, después si se anima, le prestamos un micrófono, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Tiene que mandar saludos, lo están escuchando. Tendremos que hacer un programa para los nietos. Estaría buenísimo. Sí, estaría lindo. Nos van a volver locos si los traemos a todos. Pero estaría lindo, ¿eh? Estaría lindo, me gusta. Todos los niños. Sí, sí. A ver qué dicen. Para que canten, propongan algún tema de música, para que se vayan integrando. Es un lindo espacio. Muy bien. Bienvenida, Lore. Hola, Sami, hola, oyentes. Hola a todos. Viviana Fandini, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Vos, Sami? ¿Todo bien? Bien, hablando del tema de hoy, les voy a contar algo. Pero al lado tuyo tenemos un invitado especial. De lujo. ¿Cómo se llama? ¿Lo vas a presentar? No, se va a presentar él. ¿Se presenta él? ¿Sí? Sí, cómo no. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio. Y bueno, un gusto que me hayan invitado. Un placer tenerte acá. Ya después les vamos a contar el motivo de la invitación, a qué se debe que se acercó a nuestra propuesta de este sábado, y para nosotros es un honor que esté. Sí, tal cual. Sí, que quede la incógnita. Bueno, y estamos transitando nuestro programa de este sábado maravilloso, otoñal. Tenemos una temperatura de 18 grados 3 décimos, un clima hermoso, y encima está lluvioso este fin de semana. Es un fin de semana para películas, para reflexionar. Para que nos recomiende Pablito algo. Ya lo vamos a tener. En un ratito, nada más, una horita. Más o menos en una horita. No tanto, en un ratito vamos a tener a Pablo, que nos va a estar haciendo propuestas de películas sobre el tema que vamos a estar hablando hoy, de varias cosas. Pero el tema que elegimos para compartir con ustedes este sábado lluvioso son creencias limitantes y habilitadoras. ¿Qué te dispara cuando digo creencias habilitantes y creencias que nos limitan, ¿no? Que nos cierran posibilidades, que no nos permiten desafiarnos, así que de todo eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. Y tenemos para contarle que nuestro invitado de hoy tiene que ver con un taller. ¿Quién va a contar un poquito de eso? De nuestro taller como equipo. Y que cuente él lo que puede contar, ya que él es el invitado y estuvo participando de nuestro taller. Te invitamos. Bueno, muchas gracias. El taller se trató de las emociones. Fue una experiencia muy movilizadora. Y exploró algunos aspectos de muy internos, creo, de lo que uno siente. No quiero ahondar en esto porque, digamos, tampoco quiero revelar de qué se trata, pero digamos, claro, que si lo puedo decir de esta manera, fue algo inesperado, no sé, ni siquiera me lo imaginaba, ni que el resultado fuese la vivencia que tuve, que fue bastante movilizadora, ¿no? En cuanto a aspectos de mi vida y de mi persona y de las vivencias que tuve. Yo creo que con eso puedo definir un poco qué es lo que sucedió en ese día. en ese taller que dimos el día 13 de abril. 13 de abril. 13 de abril, desde las 10 de la mañana hasta casi 20 horas, que se hizo el cierre del taller y estuvimos trabajando emociones, nada más y nada menos. Así que ahora tenemos la nueva propuesta del mismo taller que se va a repetir el día 11 de mayo, ¿verdad? Sí, 11 de mayo, saltar para adentro, de 10 a 20. Estamos en el sindicato Luz y Fuerza, Mitre 869, entre Bransen y 25 de mayo. Esto es Quilmes. Volvemos a repetir, sindicato Luz y Fuerza, Mitre 869, entre Bransen y 25 de mayo en Quilmes. Y vamos a estar regalando sí. A partir de hoy, ¿no, Moni? Sí, a quien se comunique con nosotros, nos gusta regalar. A nosotros, entonces, les vamos a estar regalando pases libres. Ese es el nombre que le pusimos. Entonces, tenemos 5 pases libres para este taller del 11 que está acá comentando Lore. Así que llamen, pregunten lo que quieran, digan lo que quieran. Y nosotros, a los primeros 5 que llamen, le vamos a regalar un pase libre, por supuesto, al que quiere hacer. A ver qué. A mí se me ocurre algo. Más que los 5 primeros... ¿Qué? Nos van a tener que mandar, si quieren, un mensaje por escrito. Sí. Mensaje por escrito. Vamos a pasar un número de teléfono. Sí. Y a los 5 mensajes de para qué consideran que necesitan ese pase libre, que más nos haga ruido a nosotros, vamos a elegir los 5 que se llevan. Está bien. ¿Qué cosas les gustaría trabajar de sus emociones? Sí, de igual manera yo me pongo un poquito, ¿viste? Así exigente. A y ver, me gustaría también que llamen el que se atreve. ¿Sí? Bien. El que se atreve, esperamos un hagamos llamadito. Una mezcla entonces, hagamos una mezcla. Al final del programa decimos quién se lleva los pases. Quién es de los que llamaron y quién es de los que escribieron. Me encantó. Esto es radio en vivo. ¿En dónde? En Radio Box 102.9. Y estamos armando todo acá y ahora. Es así. Espontáneamente es lo más lindo. Así son las reuniones y así vamos fluyendo nosotros. Entonces se pueden comunicar al 4265-11 si nos estás escuchando por tu pase libre, o nos podés escribir o mandar un mensaje o llamarnos al 11-6400-7047 y podés decir quiero mi pase libre. Y si querés mandarnos un mensaje también podés hacerlo. Al final del programa vamos a estar diciendo quiénes se los llevan. Así que bueno, maravillosa experiencia que se vuelve a repetir de saltar para adentro el día 11 de mayo, mismo horario, de 10 de la mañana a 20 horas. Así que ahora cuando volvemos vamos a estar hablando un poquitito porque les quiero contar algo. Tenemos muchos oyentes nuevos hoy que se estuvieron comunicando. Así que algunos preguntaron qué era el coaching ontológico y querían saber un poquitito acerca de la PNL, que no tienen idea. Hubo 3 mensajes que recibí hace un ratito que no tienen idea de lo que es la programación neurolingüística. Así que antes de largarnos con nuestro tema, vamos a hacer eso. Vamos a empezar a hablar un poquitito del coaching, la PNL y sobre creencias. ¿Qué les parece? Perfecto. Sí, Dani, nos vamos a 2 temas de música. Y ya volvemos con más propuesta coaching. No te vayas. Telephone.

escúchame vía online www.fmradiobox.com. 19 horas 24 minutos y estamos transmitiendo acá en Vox en 102.9 FM. Bueno, y volviendo un poquito al tema, tratando de retomar el tema que propusimos para hoy, antes comentarles que nosotros somos coaches ontológicos, constructivistas y sistémicos. ¿Qué quiere decir eso? Los coaches somos profesionales que asistimos a otras personas, a organizaciones, a empresas, a equipos de trabajo, a gente del sistema educativo, en todos los órdenes y todos los espacios relacionales. Quiere decir todos aquellos espacios donde intervienen personas, ¿sí? Donde existen dos personas que interactúan, ya hay una relación. Y también hay una relación que tengo yo conmigo misma. Cada persona primero se relaciona con sí mismo. Y desde esa relación que tiene con sí mismo, es como se relaciona con su entorno, con su familia, con sus espacios laborales, en la calle, en lo cotidiano. Y nosotros los coaches no hacemos terapia, digamos, a diferencia del psicólogo, que tal vez revuelve, revisa un poco en el pasado, a ver cómo llegó la persona a estar hoy donde está, y después trabaja en el futuro. Nosotros los coaches no vamos al pasado, nosotros trabajamos en el estar siendo de una persona, qué le está pasando hoy, cuáles son aquellas situaciones que nosotros llamamos quiebres, para la jerga de la calle, problema, ese inconveniente que no le deja resolver o que no le deja abierta la posibilidad de gestionar otra cosa. Entonces, los coaches, ¿qué hacemos? Asistimos a través de preguntas que nosotros llamamos preguntas poderosas, tomando ni más ni menos que las palabras exactas que la persona nos trae. Formulamos esas preguntas de indagación para que la persona en nosotros, en nuestras preguntas, pueda observarse y distinguirse. Si esa forma de pensar, primero que pueda darse cuenta de que es un juicio, ¿no? Que es una opinión que creó, y que sepa de que tiene opciones para elegir otras opciones. Básicamente lo que hacemos es como un espejo, ¿no? Para que las personas puedan distinguirse. A partir de que yo me doy cuenta de algo, lo puedo transformar, lo puedo cambiar, lo puedo modificar. Pero si no me doy cuenta, no hay posibilidades. Ese es nuestro trabajo. La PNL, que también ahora estamos transitando nuestro máster en programación neurolingüística, como dice la palabra, P es programación, la N es de neuro y la L es de lingüística. Como bien lo dice la palabra, programación tiene que ver con eso, con cómo estamos programados. Nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro cerebro fue ideando a través de esas conexiones neuronales algunas callecitas, a veces autopistas, a veces rutas gigantes de pensamientos creados. Esa conexión es la que hace la neurosis, las conexiones de las neuronas, y la parte lingüística es cómo nosotros expresamos esas conexiones internas neuronales que se fueron creando en el transcurso de nuestra vida. Que se fueron creando cómo, desde las cosas que fuimos viviendo, desde la interpretación que fuimos teniendo de esas cosas que vivimos, aquellas creencias, como vamos a estar hablando en un ratito nada más, que tal vez a nivel familia nos fueron inculcando, creencias que fueron muy habilitantes, de mucha posibilidad, y hay algunas que todavía nos tienen como tomados. Entonces, de observar, los coaches que observamos el cuerpo, la emoción, el lenguaje de la persona, ahí la parte lingüística, podemos darnos cuenta cómo asistir a esas personas, a esa organización, a esa empresa, porque las empresas también son como si fuese un organismo donde todos los ámbitos que hacen a que esa empresa funcione necesitan estar en armonía, en equilibrio, en confianza y en armonía por sobre todas las cosas, porque donde un aspecto no esté funcionando no va a ser 100% rentable. Ese es nuestro trabajo como coaches, y la programación neurolingüística trabaja diferente al coaching. Va directamente a dinámicas concretas, con pasos específicos, donde lo que hacemos es entrar a la parte inconsciente. La parte del coaching trabajamos a nivel consciente. La PNL va a esa parte inconsciente de nuestro cerebro, que hay un montón de información que nosotros ni nos imaginamos que está archivada allí mismo. Básicamente, eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos. Esta es nuestra pasión, nuestro propósito de vida. Y hoy vamos a estar hablando de creencias. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, acá Sami tiene una creencia. Recién acabamos de descubrir. Y la mandó al frente nomás. Mandó al frente. Salió. Salió. No sé, ¿es habilitante para vos? Esa creencia no me resulta, no me resulta habilitante ni deshabilitante. ¿Querés decir cuál es tu creencia? No, decíla vos. Yo les cuento, soy re chusma. Samantha ve la cartera en el piso y dice, no, se me va la suerte. Así no, que ahí que se me va la plata. La suerte, le va la plata, perdón. La suerte entonces, no sé hay que si la voy a... la cartera, porque claro. Si no se le va la plata. Vengo con el tema de las creencias. Anoche me compré la Escuela Latinoamericana de Coaching. Así. Claro. ¿Cuál era esa creencia? Y dicen que si te caes de cola, te cambia la suerte. ¿Y te cambió? No sé, todavía no puedo pensar. Tengo la cola pinchada, todavía no puedo pensar. Mirá si le cambió. Tengo el coxis explotado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Apa. ¿Lo puede repetir? Vuelvo a repetir. Despacito. ¿Lo puede repetir? Ahí va. Una creencia es una afirmación contundente acerca de algún aspecto de la realidad. Ajá. Y acá también. Opinen. A ver, Sergio, ¿qué dice acá? ¿Qué creencia es? No tengo los lentes. Entre los dos. Todo chicato. Sí. Claro. Y la creencia se caracteriza. Ahora no tengo los lentes yo. Se caracteriza por dos ingredientes inseparables. Claro. Una idea y un sentimiento de certeza que lo acompaña. Eso lo aprendí ayer. Exacto. Desprovisto de ese sentimiento específico, la idea es tan solo una opinión. Y una opinión no ofrece resistencia al cambio. En caso, las creencias, sí. ¿Se entendió? No. No. Lo que leíste recién, sí, se caracteriza por la mezcla de dos ingredientes inseparables, que es una idea y un sentimiento de certeza que la acompaña a esa idea. Sí. ¿Estamos hasta ahí? Desprovisto de este sentimiento específico, la idea es tan solo una opinión. Claro, si no está ahí. Y una opinión no ofrece resistencia al cambio. Claro. Cosa que sí ocurre con las creencias, como lo que acabas de contar de Sami, ¿sí? Ella, vaya a saber de hace cuánto, tiene esa creencia de la cartera. Off, está desde acompañada que... de un sentimiento, ¿no? Claro, lo contó. Sí. Su abuela le decía. Claro, entonces. Ahí está. Si podemos separar lo del sentimiento, ya sería solamente una idea. Una opinión. Una opinión. Una opinión. Y la opinión sí. Claro, no tiene resistencia al cambio. Las creencias, sí. A ver, y también pasa algo. Como que es algo impuesto, ¿no? Porque claro. Realmente si vos me decís, ¿qué pensás que va a pasar si vos pones la cartera en el piso? Nada. Que se me va a ensuciar la parte de abajo de la cartera. No tengo una creencia de que el dinero se va, ni nada. Pero es como que fue tan impuesta que automáticamente como que la tengo anclada, ¿viste? Claro, mira. Es un anclaje. Sí, nuestras creencias funcionan como profecía autocumplida. Claro. Ahí va. No va a pasar nada, pero... Pero claro, creemos pero... nosotros eso, es una creencia que tenemos. Totalmente. Bueno, y el tema del coxis todavía no sé si me va a cambiar o no la suerte, chicos, pero... Bueno, pero hay creencias que son muy fuertes, sobre todo esto de, mirándolo a Milcar, recién pensaba, ¿no? Digo, ¿cuántas cosas escuchan los chicos que después de alguna manera los condiciona? ¿No? Sí. Esto de que no podés, ¿no? Que a veces uno lo dice desde un lugar tan inocente, pero en ellos hace un ruido tan grande. Sí. Sos chiquito para eso. Vos no podés, ¿no? Tal vez con la creencia esta de cuidarlo, de que si hace tal o cual cosa va a pasar tal o cual otra, y ya le estamos inculcando una creencia. ¿Cuántas cosas las decimos tal vez sin detenernos a pensar qué es lo que estamos diciendo? Qué fuerte que es esto de las creencias, que a veces uno por bien las hace, ¿no? Porque a veces decimos las cosas pensando que es para bien y los limita después en la adultez. Como a mí, me quedó el tema de la cartera, ¿viste? No era nada y podía haber sido más grave sí, esa creencia. Esas creencias es como que las fui desafiando a mí. O sea, yo misma me fui desafiando eso de estar pasando la sal. ¿Me sigue pasando? Bueno, sí. En mi casa no se pasa la sal de mano en mano. A mí me importa nada. Yo te paso la sal. Claro. Pero en casa, bueno, pero hay personas que tienen esa creencia. No le, claro. No le estás poniendo el peso a esa creencia. Decir, sí, esto es verdad. Entonces... Claro. Entonces, en la casa que lo hacen es porque en algún punto están creyendo en esto, ¿no? Sí. Y vienen de nuestros abuelos, de las personas que nos enseñaron en la escuela, de los maestros, de totalmente. Personas más grandes que nosotros, ¿no? Cuando fuimos pequeños, estoy hablando. Entonces, fueron inculcando esa creencia. Y esas creencias que tal vez nosotros mismos fuimos desarrollando en la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una creencia que... La puedo fundamentar igual, ¿eh? Esa es. A ver. Yo soy malísima, pero malísima dibujando. Y lo puedo decir porque hasta mi nieto me dice, abuela, eso no es un perro. No me sale un perro siquiera. Entonces, es una creencia, pero realmente, bueno, es una afirmación. La puedo probar y cualquiera se da cuenta, es un nene de 6 años, que no es un perro. Soy malísima dibujando. Bueno. Ahí está la resistencia al cambio. Sí, sí, te estás resistiendo a eso. Totalmente. Tal vez puedes aprender a dibujar un perro. Claro, pero no. Nunca desafié esa creencia, ahí me está. Quedé con eso. Dije, bueno, soy buena para otras cosas. Claro. Dije, hablemos, charlemos. Sería pasar esa creencia limitante a una facilitadora. ¿Y ahí cómo haríamos? Y calcar un perro. Claro, ahí está, hay una. Calcarlo, ya no calcar lo dibujaría ella. Pero sí... ya empezaría la gente que tiene muchas creencias por ahí también, al hablar se manejan de diferente manera, ¿no? La vida es una porquería, entonces ya se está limitando, todo me va a salir mal, a mí siempre me salen las cosas mal, claro, entonces siempre. Pero tienen así por ahí, escuchás en su entorno y se expresan de esa manera. Sí, sí, creencias que ayer justamente en el máster de PNL hablábamos de eso, ¿no? Cómo nos relacionamos con el tiempo. ¿Cuántas creencias por ahí tenemos con el tiempo? Para unos, el tiempo es uno solo, pero la interpretación que cada uno tiene del tiempo, del paso del tiempo, es como muy personal. No sé, yo con el tiempo tengo algo con mi amiga acá, Moni. Que no sé si será solamente mi creencia o qué pasa ahí, pero... A ver, ¿por qué? Viste, generalmente cuando llueve, ¿qué dicen? Vamos a clavar el cuchillo en la tierra, vamos a poner el huevo en la planta, vamos a tirar la sal en sal. Cruz. Sí, no la sé. Cruz de sal. Hay mucha gente que esto lo cree. Estas cosas. ¿Sí? Bueno, yo no sé en todo eso porque no lo suelo hacer, pero sí creo en mi amiga. Que ella sale afuera, no sé qué hace, habla. Claro, lo digo, es una creencia mía. Es una creencia de ella que habla y después deja de llover. Yo lo he visto. Así pasó que no justo. Sé si yo sola creo en su creencia o... Claro. Bueno, yo puedo contar una experiencia. Yo hago Ho'oponopono y entonces por ahí es tanto mi afán, ¿no? Porque no pasa que deja de llover, pasa que estamos haciendo algo. Necesitamos que pare de llover porque estamos haciendo algo para el otro. Tiene todo detrás esto. Entonces, como es tanto el amor de nosotros para el otro en ese momento, lo que estamos por hacer, que no solo pido yo, si yo salgo afuera y lo pido, pero todos ellos están detrás pidiendo lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué sé yo? La unión hace el la universo fuerza. Conspira y algo sucede. Para de llover. La unión hace la fuerza. Sí, así. Por ahí esa es mi para estas, ¿no? Claro, por ahí esa es mi creencia, ¿no? Sí, yo hice como un juego, porque estábamos en una casa quinta con toda la familia y era un fin de semana hermoso y el tiempo que decía, no, se viene el tormentón. Entonces yo dije, vamos a hacer la cruz de sal para que no llueva. Claro. Pero tipo juego, ni siquiera creyendo de que de eso podía pasar. Que podía pasar. Y hicimos la cruz de sal y había que clavarle un cuchillo y había una espada en esa casa y le clavamos una espada en la tierra y el otro día salió un sol divino. O sea, yo no lo creo que fue la cruz de sal, pero bueno. Capaz que otro sí, dice, mirá, sirvió y bueno, pero bueno, esas creencias que aparecen sí, igualmente bruja, en realidad Igual hay creencias fuertes, sobre todo cuando una persona a lo mejor dice yo no me puedo exponer, o las cosas que nos vamos creyendo de, por ejemplo, no sé, un chico que sale a buscar su primer trabajo, que va a una entrevista, ¿qué se va contando durante la entrevista? Tengo un ejemplo con eso, a ver si lo quieren escuchar. Ejemplo, cuando alguien va a una entrevista de trabajo, su creencia primera por ahí que aparece es no tengo muchas posibilidades de obtener este empleo. Entonces ya es su primer creencia, ¿no? Y desde esa creencia prepara su currículum y no se esfuerza tanto en diseñarlo porque ya tiene la creencia de que no lo va a conseguir, no tiene posibilidad. Entonces igual sigue y lo que hace es ir, se presenta, pero tal vez piensa, no, va a haber mejores postulantes o yo tendré otras mejores opciones. Y sigue a la búsqueda de ese trabajo, ¿no? Claro. Pero no se siente motivado para esmerarse, porque ya viene desde su creencia, entonces no está motivado para esmerarse a la hora de llegar a la entrevista. Va igual a la entrevista, pero con pocas esperanzas. Y el desánimo, ¿qué pasa? Aumenta cuando el entrevistador nos mira serio, ¿no? Cada vez que vamos a una entrevista, el que está ahí para entrevistar, medio que nuestra creencia es que, bueno, ¿qué va a esperar de mí? Y las posibilidades de obtener el empleo disminuyen. Totalmente. Porque ya su presentación ya no es la misma. Y no obtiene el empleo. Claro. Porque como se presentó. Y ahí, ¿qué hace al no obtener el empleo? Afirma su creencia. ¿Cuál? La de que no tenía posibilidades de obtenerlo. Bueno, eso es lo que hablamos siempre, ¿no? Lo crees, lo creas. Claro. Si vos decís que podés, tenés razón, y si vos decís que no, tampoco. Pero obviamente que si arrancás yendo a una entrevista pensando de que no sos bueno, que no tenés muchas posibilidades para ese puesto de trabajo, va a haber una emoción con la que vos vas a entrar a ese lugar cuando tengas la entrevista. Sí. Tu cuerpo también va a hablar, porque es como decimos siempre, es imposible saltar de felicidad cuando estamos destrozados en tristeza. Entonces, siempre el cuerpo, la emoción, el lenguaje, el pensamiento, hay siempre como una coherencia, siempre tenemos una coherencia. A veces es incongruente, a veces no condice, ¿no? Como nos estamos mostrando con lo que estamos sintiendo, pero la realidad es que si la entrevista dura un tiempo determinado, se nos empieza a notar, porque no podemos dibujar mucho tiempo las cosas. Pero bueno, básicamente creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con tener mucho cuidado con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo y cómo me estoy relacionando y cómo me estoy comunicando conmigo y con los demás. Porque esto que me estoy contando no es que total no se entera nadie. Esto que me estoy diciendo se nota. Esto que me estoy diciendo a mí mismo, como me estoy relacionando en mi pensamiento, eso fluye. Sí, sí. La gente lo distingue. Claro. Por eso es importante ver qué creencias traes vos desde pequeño, desde adolescente, no sé, qué creencia te han inculcado y vos compraste, para ahora esas creencias te cierran posibilidades, ¿sí? No te facilitan a lo que vos querés. Y ahora, ¿alguna creencia que los habilite 100%? Bueno, que ustedes crean que... ¿Cuál? El dejar la cartera en el piso me habilita. ¿A qué? ¿A qué te habilita? A no estar pensando que se me va a ir la plata. Puede ser, no sé, creencia de Vivi acá. Claro. Sergio, claro. ¿Alguna creencia poderosa, habilitante, que te haya abierto posibilidades? Yo creo que la creencia más poderosa que uno puede tener es creer en sí mismo. Creer que uno puede y que tiene todas las posibilidades de hacer algo. Yo creo que eso, creer en uno mismo, creo que es la mejor creencia que uno puede tener. Después hay cosas que están ligadas al folclore de cada persona y de cada lugar, ¿no? El tema que hablaban de la sal, porque yo no soy coach, entonces, digamos, estoy escuchando como si fuera un oyente de radio. Bien. Pero en vivo. Y hay creencias que tienen que ver más con el folclore, ¿no? Depende de dónde seas y quién te haya criado y de qué lugar. Pero digamos que la creencia más poderosa que uno puede tener es creer en sí mismo. Y ahí creo que se abren las puertas. Eso es una creencia que yo creo que es habilitante para poder prosperar y poder mejorar uno en la vida. Qué genial esto que trajo recién, ¿no? Creer en uno mismo. Y si realmente siento que no tengo confianza en algún dominio, qué bueno darme cuenta de que tal vez me están faltando herramientas y qué herramientas considero que necesito. Entonces, aumentando mi potencial de competencia, digamos, la creencia de posibilidad aumenta también. Sí, yo te quería comentar, aparte que he escuchado a algunos artistas, sobre todo porque me gusta mucho el tema de la música, y ellos siempre, cuando hablan de las posibilidades, ¿no?, de lo que uno trae, ¿no?, hay gente que es muy talentosa, pero siempre hablan que el trabajo, digamos, es lo que hace mucho más que al talento. Yo siempre hablo con mis hijos eso. El, digamos que en el 100% del desarrollo de lo que vos quieras hacer, puedes tener un talento, una facilidad natural, pero digamos que el trabajo es lo que hace que vos puedas lograr ese objetivo. La práctica. Claro, todo es práctica. Acá, por ejemplo, dice: al trabajar con cualquier creencia limitante, el propósito que usted se plantea es pasar de su estado actual a su estado deseado. Y el primer paso y el más importante consiste en identificar cuál es tu estado deseado. O sea, ¿qué querés vos que pase? ¿Qué necesita usted para que su objetivo se cumpla? Entonces, ahí desafías la creencia limitante. Como ejemplo, mi creencia facilitadora o mi creencia que me habilita es que cuando yo hago lo que hago, yo me lo creo. Yo creo que me va a salir y creo que va a gustar. Y eso empieza a fluir. Pero porque es mi creencia que me facilita y me habilita. Qué importante también esto de pensar dónde pongo el foco a la hora de hacer, ir, decir, ¿no? Claro, porque muchas veces, como vos decís, si vos tenés puesto el foco en la no posibilidad, no puedes estar va a pasar sintiendo, eso. No puedes estar sintiendo que va a gustar. No. Entonces, ¿dónde pongo el foco? ¿En que las cosas salgan, en estar para el otro, sí, o en la conversación de que, ¿y qué pasa si no me sale? Creo que tiene que ver con eso también. ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dónde ponemos la energía? Bueno, pero ahí es donde entra para mí la creencia, ¿no? Cuando vos no te animás, o como decía acá, creer en vos y creer que, claro que nacemos con talentos, pero la práctica la necesitamos. Entonces, si en algún dominio no te sentís con los recursos, bueno, buscar si es lo que te gusta y lo que te gusta hacer, porque tal vez detrás de eso hay una creencia. Te han dicho, no sé, porque puede pasar de pequeña, no, no hagas eso porque eso no te va a salir a vos, anda por otro lado, y vos lo tomaste y no hiciste eso. Bueno, para eso no servís. Claro. Esta semana, por ejemplo, una persona con la que estuve hablando me comentaba eso, ¿no? Me decía que él nunca se animó hacer aquello que le gustaba, porque todo lo que le gustaba era cosas que no dejaban grandes sumas de dinero, ¿no? Como que lo habían entrenado de alguna manera a buscar profesiones o actividades, o alguna actividad que sea siempre rentable en lo económico, si no, no servía. Claro. Entonces pasó 18 años de su vida trabajando de cosas que le dejaran plata, pero que no lo hacían feliz. Entonces también hay una creencia, ¿no? Totalmente. ¿Qué si diferente no es? Rentable, no va a servir. No te sirve. Claro. Y la pregunta es, ¿qué necesitas, no? ¿Tener mucho dinero o estar feliz con lo que haces? Tal vez puedes hacer algo que te haga feliz y que también sea rentable económicamente. Claro, puede ser algo mixto. Claro. Igual creo que en el caso de las vocaciones o de lo que quieras desarrollar, hay cuestiones que son, a la larga, surgen, ¿no? Es decir, si uno tiene o le gusta hacer cierta cosa, el camino después se despeja. O sea, sí, creo que todos queremos desarrollar actividades que nos permitan vivir, digamos, como queremos o como nos gustaría. Pero a veces, sobre todo en las actividades artísticas o esta, que es difícil, que te genere ingresos como para que vos te puedas solventar y hacer todo lo que quieras, pero que siempre de algún modo vuelven, y uno vuelve a acercarse a lo que le gusta, ¿no? Pero a veces sí, es cierto, hay cosas que uno le gusta hacer y que no le permitirían, digamos, solventarse o dar a su familia algún tipo de sustento, pero bueno, siempre están. Uno lo puede practicar como hobby o profesionalmente, pero digamos que eso uno no lo sabe, pero siempre tiene que estar del lado del camino de las cosas que le gustan hacer. Porque si uno se siente mal con uno mismo, cuando uno puede hacer las cosas que le gustan. Y qué difícil es cuando estás trabajando de lo que no te gusta, ¿no? Porque no son 2 horas. Cuando uno trabaja, trabaja muchas horas por día. Son muy pocos los que trabajan 4 o 5 horas o medio día, como le llaman. Entonces son muchas horas dedicadas y destinadas a hacer cosas que no me gustan. Más que un trabajo, es un castigo. Entonces, esto de poder buscar en el trabajo el placer y de buscar, yo creo que aparte las cosas, cuando vos las haces desde el placer, con ganas, con pasión, generás también en el otro. No es lo mismo el que sale a vender porque no le quedó otra y el que es un vendedor de alma, porque seduce, enrola, provoca, contagia. Entonces, tal vez gane mucho dinero haciendo lo que le gusta. Totalmente, sí. Sí, yo creo igual que el que trabaja, digamos que el placer lo ve cuando puede con eso sustentar a los seres que quiere o con los que esté en ese momento. En el caso mío, mis hijos, o mi familia, mi mujer, que puedan sustentarse. Creo que ahí está el beneficio de ese sacrificio que uno hace haciendo lo que no le gusta, digamos, porque bueno, todos tenemos que trabajar y a veces son pocos los que realmente pueden hacer lo que quieren, pero digamos que ese sería el beneficio, digamos, que vos le puedas a tu familia un sustento. Para mí es gratificante. Después está lo que a uno realmente le gusta como individuo, que eso, claro, bueno, hay que canalizar, hay que buscar el momento y el lugar para hacerlo. Bueno, yo te escuchaba recién y hay una creencia que es trabajo-sacrificio. Una creencia que se me vino cuando somos chicos y que empezamos a lo mejor la secundaria y que a veces nos ponemos un poco reticentes, vos tenés que estudiar, lo escuché muchas veces, porque si no, no vas a ser nadie. Si no estudias, no sos nadie. Es otra creencia. Acá algo que anoté que dice: tu sacrificio se convertirá en tu amargo resentimiento. Claro. Tu sacrificio, cuando vos haces algo con sacrificio porque no te está gustando y estás poniendo algo que no tenés. Estoy hablando a dónde. Al micrófono, al Fandini. Micrófono, perdón. Soy rubia, ¿vio? Otra creencia. Bueno, que tu sacrificio se convertirá en tu amargo resentimiento. Entonces, cuando yo hago algo con sacrificio, a la larga se va a convertir en un resentimiento. Tengo otra. Lo que cuesta, vale. Lo que cuesta, vale. Lo barato sale caro. Claro. Bueno, ¿nunca escuchaste? Sí. Clásico. Yo voy a una verdulería que está barata y me está saliendo caro. Claro. Habría que... Me callo. Claro, por ejemplo, uno de mis hermanos tiene la creencia que si no compra todo lo que compre de marca, de alguna marca, no está bueno, no sirve. ¿Sí? Bueno, creencia que sale caro, eso, así. Ni me importa. Bueno, él es su creencia. Bueno, los invito mientras escuchamos un poco de música a pensar socialmente cuáles son las creencias, porque si bien nos están escuchando del resto del mundo, nos están escuchando desde Venezuela, le mandamos un beso muy grande a Carlos Eduardo Rodríguez Arteaga, le mandamos un beso muy grande a Daniel Aristizábal, que también hoy estuvo comunicándose, Eduardo. También todos Eduardo son. Les mandamos un beso muy grande a ellos, a la gente de República Dominicana, a Nelly, que siempre nos escucha, a la gente de nuestro país, gente de Perú, que también tenemos colegas que nos siguen. Pero básicamente hoy, pensaba yo, ¿no? ¿Cuáles son estas creencias que como sociedad, acá en Argentina, en esta etapa que estamos pasando, que estamos en una crisis económica, y me animo a decir una crisis económica importante que se va agravando día a día, ¿cuáles son las creencias que ustedes distinguen que se están escuchando más? Porque aparte es contagioso, ¿viste? Alguien dice y nos hace eco a todos y se va haciendo como una masa, y a ver cómo podemos transformar esas creencias en creencias habilitantes. Les propongo para pensar. ¿Querías decir algo? Sí, que saludar al equipo. ¿Salvemos al equipo? Vamos con eso. Que no están todos. ¿Quiénes nos está faltando? Paula, que se está recuperando. Un besote Rubén. A Paula. Una pronta recuperación a Paula. Sí, toda la energía de nosotros, Pauli, para vos, si nos estás escuchando. Un besito, Paula. Bueno, Alejandro y Rubén, los ausentes. No logramos el equipo completo. ¿Y quiénes somos? No. Paula, Rubén, Alejandro, Moni, Lore, Vivi. ¿Y quién les habla? Samantha. Somos Crezar, este equipo de coaches y asistentes en PNL que estamos trabajando para la gente, que estamos dando de corazón aquello que tanto nos gusta hacer, que es asistir, desafiar a las personas, como tal vez cada uno de nosotros hemos pasado momentos duros en la vida y encontramos esta maravilla que es el coaching ontológico, que es una interpretación, no es más que una interpretación entre muchas que hay. Nosotros es una interpretación que defendemos, que valoramos, que llevamos adelante con mucha pasión, que es nuestro propósito de vida, la asistencia. Así que les mandamos un beso muy grande al resto del equipo y ya vamos a juntarnos los siete. En algún momento va a suceder. Le quiero mandar un saludito a Nati, que es la mujer de Sergio. Un beso grande. Seguro que nos está escuchando. ¿Sí? Puede ser. Puede ser. Claro, estamos Natalia, acá. Escúchanos, por favor. Bueno, le repetimos que nuestras líneas de contacto son 4-265-11 u 11-64-00-70-47. Vamos a dos temitas de música y ya seguimos con más propuesta coaching. No te vayas. When we stood back. escúchame vía online www.fmradiobox.com. Vamos. 20 horas, 5 minutos y seguimos haciendo más propuesta coaching en Radio Box 102.9, transmitiendo para el resto del mundo, para todos nuestros oyentes. Y aquí estamos. ¿Cuántas cosas, no? Fueron apareciendo con el tema de las creencias. ¿Cuántas cosas van a venir ahora? Ahora se viene. Ahora se viene. Pero antes que nada, quería mencionar, quería que charlemos un ratito acerca de todas esas personas que confiaron en nuestra propuesta, que confiaron en nuestro taller. Obviamente que vale decirles a nuestra audiencia que todo lo que pasa en un taller, como en una conversación de coaching, es absolutamente confidencial, que queda entre nosotros y las personas que hicieron ese encuentro. Pero sí, nosotros queremos darle las gracias por confiar, por haber participado durante toda la jornada con nosotros, por la apertura que han tenido, por la predisposición, por la confianza, ¿no? Porque la confianza es un valor incalculable y nosotros los coaches lo vemos más allá de la palabra como valor, ¿no? Si no, la vemos a la confianza desde esto de las competencias que podemos tener a la hora de hacer algo, desde la sinceridad con la que nosotros nos manifestamos, las competencias que tenemos para trabajar con personas, sinceros y creíbles, ¿no? Y sobre todo desde el amor, ¿no? Desde el amor, obviamente, por sobre todas las cosas, que es nuestro valor máximo, nuestro valor más poderoso. Así que bueno, vamos a nombrarlos. Dale. Vamos a saludarlos. Bueno, del Saltá para Adentro, que fue el primer módulo del 13 de abril, vamos a nombrar a todos los que vinieron a participar y nuestro agradecimiento a ellos. Amelie, Antonio, Karina, Elda, Esther, Florencia, Jorgelina, Luciano, Natalia, Newen, Neri, Noemí, Patricia Cordero y Patricia Klamer, Sergio, que hoy está presente, así que ya acá lo tenemos para mimar, Silvia, Susana, Tomás y Estela. A todos ellos un fuerte aplauso por permitirse abrir su corazón y permitirse venir a este taller. Y a todos este equipo también. Sí, fue un día muy movilizante. Todos los grupos, todos los equipos de trabajo son distintos y este en particular fue un grupo muy, muy poderoso. Muy emocionante fue, sí, este taller. La verdad, nos hicieron llorar a todos. Sí. Lloramos todos con ustedes. Lloramos todos. Sí. ¿Nos hicieron llorar o vos movilizaste tus emociones y lloraste? Totalmente, ¿no? Este taller que se trata exclusivamente de emociones, que hermoso sentirlas a cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene lo mejor de ellas y lo peor de ellas para crecer. Así que totalmente está muy bueno. Y en cuanto a la parte emocional, desde nuestro lugar, tiene que ver con el rapport, tiene que ver con la empatía, ¿no? Cuando estamos en rapport con la otra persona, es como que entramos en una misma frecuencia emocional, ¿no? Estamos, sí, asociados a la otra persona, entonces obviamente, si ellos están emocionalmente revolucionados o movilizados, nosotros estamos exactamente igual. Por eso lo transitamos y lo vivimos con ellos. Totalmente. Así que por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias a cada uno. Y gracias a todos los que ya se anotaron, que se van para a el 11 de mayo. Bien, vamos a pasar los medios de contacto para que se puedan comunicar. ¿Algún teléfono? Pasamos el 11. Sí, 11 37 73 92 18. Ese es uno. Y después estamos 11 67 61 68 22. Maravilloso. Ahí se pueden comunicar para hacer una reserva del espacio y si quieres podemos pasar los costos. Dale. Valor altísimo. El costo es monetario. Exactamente, el valor hermoso. Este, bueno, sería 600 pesos. Bien. O 2 por 1000 pesos. ¿Sí? Trabajamos con tarjetas también, así que no pongamos la excusa, no tengo, no puedo. ¿Sí? Esta, date el permiso para venir a saltar para adentro el día 11 de mayo de 10 a 20 horas en el Sindicato Luz y Fuerza en Mitre 869 entre Bransen y 25 de mayo. Estamos en diagonal al McDonald's de Quilmes, enfrente de la estación de servicio. Así que es un punto de los que viven en Quilmes o cerca, no se pueden confundir. Estamos justo en diagonal de la vereda enfrente. ¿Pase libre hay? Sí, tenemos pase libre, tenemos pase libre. Tenemos pase libre. Pero a la gente le gusta. A la gente le gusta mandar mensajes, no les gusta salir al aire. Ya desde el otro día venimos sí, con lo mismo. Sí. Bueno, le queremos, por lo menos yo le quiero mandar un beso muy grande, un saludo muy especial a Gustavo Cristaudo, un apellido complicado, Cristaudo, que nos está escuchando, así que bueno, un beso muy grande para él, y dice que la música que estamos pasando le recuerda momentos de niño. Un anclaje auditivo tenemos ahí. Bien. Anclaje auditivo por la música, así que un beso muy grande para Gustavo. Bueno, seguimos. En un ratito ya estamos, casi que se nos viene Pablo recomendándonos películas. Hablando de creencias, que yo cuando mandamos música y fuimos a este pequeño corte o esta tanda musical, estábamos hablando de esas creencias que hoy como sociedad se nos están empezando a hacer como hábito. Escuchar y repetir, ¿no? Ahí habíamos anotado algunas creencias que están apareciendo, ¿no? Sí, que una de ellas, nos hundimos. Nos hundimos. Nos hundimos. ¡Jack! Claro, a nivel sociedad, ¿verdad? Estamos hablando. A nivel sociedad, sí, o esto va para atrás. No vamos a salir. Esto está mal y se va a poner peor. Sí. Declaraciones poderosísimas. Sí. Uh-huh. Esto ya lo vivimos. Ni siquiera nuestros hijos van a salir de esto porque sí. Sabés lo que tenemos por delante. Y acá que esto se arregle. O la que se escucha también mucho es no podemos confiar en nadie. Eso, totalmente. ¿Qué nos pasa con eso, no? Porque estamos en un año bastante movilizador con el tema de las elecciones y demás, con precandidatos dando vueltas. A mí por lo menos me genera una tristeza como muy profunda esto de no tener confianza a nivel político. Eso es una creencia que hoy tengo, y la verdad es que por otra parte es como que digo, qué lindo sería que aparezca alguien que realmente me devuelva las ganas de votar. Yo las perdí. Pero sí, esto que decía Moni, ¿no? El perder la confianza, hay una creencia de no confianza. Es tan importante, ¿no? El voto de cada uno. Sin embargo, como estas cosas que van pasando, vamos teniendo este miedito, ¿no? Esta creencia, que decir. Claro. Sí. Es la profecía autocumplida, o sea, que claro. Podemos vivir, ¿viste? Bueno, pero en realidad, digamos, lo que se está viendo es un modelo de que ya se ha pasado en otras oportunidades. Cambian los actores, pero digamos que el resultado siempre es el mismo. Sí, entonces, como este, ¿no? Esta creencia que dijo, esto ya lo vivimos. Exactamente, y en realidad es una creencia bastante sustentable porque con la historia... juicio fundamentado. Digamos que la gente quisiera creer, digamos, yo creo que el argentino es un ser bastante, en ese aspecto, solidario y que y muy positivo o positivista, pero cuando vos ves que aparecen los mismos actores y aparecen las mismas fórmulas, y bueno, entonces decís, bueno, esto es más de lo mismo. Recién decías, a la gente le gustaría creer. Sí. Yo creo que a la gente le gustaría creer diferente, porque creer cree. Sí, pero digamos, cree que esto va a caer peor que quiera, nadie propone nada nuevo. Pero yo creo que a nadie le quiera ni se le cruza por la cabeza irle mal. O sea, todos queremos que nos vaya bien. Bueno, además, queremos que nos vaya bien. ¿Qué nos está pasando con la forma que tenemos de estar siendo como individuos, como ciudadanos, no? Sí, totalmente. Yo creo que la sociedad está bastante, muy golpeada. Digamos que hay gente que se le dice una cosa y después sucede otra, entonces esa contrapropuesta que hay, ese claro oscuro que hay, hace que genere desconfianza. Si vos, una persona te dice, vení mañana, cheque, te voy a pagar, y mañana dice, no, pasa, ¿sabes lo que pasó? Que la semana que viene, y te vuelve a repetir eso varias veces, llega un momento que vos descrees de esa persona. Claro. Creo que en la política sucede eso en este país, o sea, la gente descree de que haya un modelo realmente a seguir, descree que haya posibilidades de que esto cambie o mejore. Por eso acá lo que estoy escuchando, y me parece que es algo para remarcar con resaltadores, con mayúsculas, que lo que habilita a que tengamos estas creencias no habilitantes es la falta de confianza. Okay. Hay una sola razón para la que tengamos creencias de no posibilidad. Es la falta de confianza. Confianza en el otro, confianza en lo que está sucediendo, confianza en mí mismo. Como recién decía Sergio, lo mejor que puedo creer es en mí. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que genera la posibilidad? La creencia, la fe en algo. ¿Qué es lo que genera la no posibilidad? La falta de confianza. Yo creo que el problema actual es eso, la falta de confianza. Pero es total la falta de confianza que existe ya hace años. Y vamos cambiando. Encima, el argentino, por lo menos mi visión particular, es muy polarizado. O sea, va de un extremo a otro. No tiene punto medio, no hay algo en el medio. O es de Boca o es de River. La sociedad, por eso hablan de la famosa grieta, ¿no? O sea, es fanatismo. Sí, vamos de un lado al otro. O sea, sí. Polarizamos las cosas tratando de buscar soluciones inmediatas. Y creo que el proceso es lento, me parece. Y también entre los extremos pasan cosas. Obviamente, sí. Nosotros es como que tenemos la lista blanca, la lista negra. O sea, es bueno, es malo, sirve, no sirve. Y hay que ver a veces en qué aspectos algo no es funcional. Y creo que en eso radica mucho de lo que ha pasado en los últimos 50 años de este país, es esa polarización. O sea, tomar cosas buenas de cada modelo y potenciarlas. Yo creo que eso no ha sucedido. Yo creo que cambian las recetas políticas, económicas, como cambia nuestra forma de parecer para un sector o para otro. No tenemos un punto medio. Bueno, de este modelo realmente hay cosas que sirven y que aportan, y estas no. Y cambiamos a otra donde todo es nuevo y donde todo no respetamos nada de aquello que se haya logrado, o que por lo menos tenga un viso de que sirve o funciona. Eso sí, yo lo noto en la sociedad argentina. La sociedad argentina es así, es polarizada. Y creo que ese es una de las cosas que nos hace retroceder y no poder avanzar efectivamente en ese aspecto, ¿no? Que hoy tanto nos preocupa, ¿no? No sabemos quién se va a postular, no sabemos qué va a pasar con el país, no sabemos qué va a pasar con el rumbo económico, no hay una dinámica, no hay nada, no conocemos, no sabemos qué va a pasar. Y creo que eso es lo que a uno más lo lleva a ese pensamiento de negativo, digamos, de la desconfianza y de sentirse que uno va para atrás, ¿no? Que no puede avanzar, ¿no? Esa creencia que vos hablás de, claro, negativa, decir, no, esto no tiene, no tengo salida, ¿no? Sí. Todos son malos, nadie puede ofrecer algo que nos sirva a todos, cuando por ahí la solución es que todos ofrezcan algo y que todos aporten algo desde su visión y sumen. Me parece que pasa un poco por ahí. Esa es mi creencia, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente que sí. Bueno, ¿y qué podemos hacer como ciudadanos? Porque aparte, cuando escucho esto de esto ya lo vivimos. No, esto ya no lo vivimos. Seguramente vivimos cosas similares o con características muy parecidas. Pero la realidad es que todo lo que en la vida transitamos y vivimos es único e irrepetible. Es único e irrepetible. A dos personas le pueden haber pasado la misma tragedia, pero no es la misma, es la de cada persona. Cada persona transitó su proceso, su dolor, sus pérdidas, sus angustias. Nada es igual a nada. Todo es absolutamente único, irreemplazable e irrepetible. Entonces, una de las formas es desafiarnos realmente en la profundidad de cada cosa que decimos. Esto ya lo vivimos, ¿no? ¿Cómo hicimos para vivir esto? Si está en el pasado, está en el pasado. En el acá y ahora es todo nuevo. ¿Se puede parecer? Sí, ¿cómo que no? Seguramente se parece. O otra creencia. A mí siempre me toca el mismo tipo de hombre. No te toca el mismo tipo de hombre. tal vez seguís siendo la misma observadora a la hora de elegir y te seguís equivocando. Entonces, creo que hay creencias que está bueno empezar a desafiarlas como para poder empezar a pasarlas en positivo, ¿no? Porque esas que no me habilitan, ¿para qué las digo? El compromiso de ¿para qué digo lo que digo? Si yo lo que estoy diciendo no abre ninguna posibilidad, no me conduce a ninguna parte, ¿para qué lo voy a decir? Si lo que voy a decir no es mejor que el silencio, es preferible que me calle. Porque todo lo que yo digo genera algo. El lenguaje no es inocente, crea realidad. Entonces, por eso creo que es tan importante nosotros que estamos hoy acá transmitiendo detrás de un micrófono. Somos comunicadores. Más allá de que yo no sea periodista, no sea conductora o ninguno de nosotros lo sea. Somos coaches, somos asistentes en PNL, pero estamos comunicando. Tenemos un micrófono abierto, es un compromiso, es una responsabilidad. ¿Para qué digo lo que digo? ¿Para qué digo esto de cuidar? ¿Qué intención tengo a la hora de decir las cosas? Entonces creo que es una buena forma empezar a cuidar esto que declaro, esto que transmito, esto que comunico, esto que empiezo a generar un enfoque, como nosotros decimos en coaching, es sistémico, ¿no? Porque si yo te digo, no, viste, está todo mal, no se puede, no, sí, está terrible, no se puede más, lo ves hacer, yo decís, no, esto está cada vez peor, así no vamos a ningún lado, qué mal que está todo. Y Sergio se lo... ¿En qué emoción, en qué energía nos quedamos? ¿Dónde está la apertura de las posibilidades? No hay. Entonces, me parece importante esto de empezar a revisar qué decimos, para qué lo decimos, cómo podríamos transmitir algo en positivo para los demás, cómo cuidarnos como ciudadanos, como individuos, qué queremos provocar, ¿no? Tal cual. He dicho. Me voy a postular. Me voy a postular. ¿Ustedes quieren creer en alguien? Yo me voy a postular. Martiniano Molina, anda dejándome el lugar que ahí voy. No. Realmente es un compromiso, una responsabilidad que creo que está bueno reconocer, ser humilde, decir, no tengo las competencias. Porque ahora todo el mundo se cree que puede, ¿viste? Son todos He-Man, son todos Superman, todos pueden, todos hacen bandera. Somos argentinos. Los argentinos pueden hacer cualquier cosa. Claro, y después decimos, muy otra creencia. Muy argento todo esto. Bueno, hablan de creencias, yo les traigo creencias. Claro, sí, sí. Está bueno. Se nos empoderó. Y si vas a otro país, tienen tantas creencias sobre nosotros. Sí, ¿serán ciertas? Sí, claro, ahí está, son sus creencias. Son creencias. Lo bueno de esa creencia es, ¿me sirve para algo bueno, genera, provoca algo en positivo? Buenísimo. Claro. Yo creo que eso es lo importante. Si lo que genera esa creencia o eso que transmito, eso que contagio sistémicamente, tiene un buen para qué. Si eso es sano, si es ecológico, si es productivo. Creo que la creencia, revisarla desde ese lugar. Sí. Porque si es dañina y no es ecológica para la gente que me rodea, si la creencia que yo estoy inculcando en mi hogar, a mis hijos, me pregunto, ¿qué posibilidades les abre? Sí, ahora yo te pregunto. Sí. La frustración, ¿cómo se transmite en ese caso? O sea, entiendo el pensamiento negativo que no suma y no genera algo positivo. Sí. Pero esa frustración de esa persona que creyó, tuvo creencias, digamos, con estos modelos. ¿Hablo de la política o hablo de la economía o hablo de lo que se te ocurra? Esa frustración se transmite, digamos. Cuando vos hablas de pensamiento positivo, ¿no? Sí. Pero digamos que la frustración no se canaliza por ningún lado. Bien, vos lo que la pregunta mía desde mi interpretación, ¿qué es para vos la frustración? Y si yo persigo algún objetivo y no lo consigo, siento una frustración. Digamos, si yo creo sí. que tal o cual persona o de alguna manera va a lograr llevar adelante algún objetivo. Si esa persona no cumple, me frustro. O sea, si yo pago una entrada para ver un show y yo no me llegan, pues algo disconforme o descontento, tengo una frustración. Digamos que eso que transmitís también a terceros, o hablando del país, hablando de cualquier tema, es una frustración, digamos, lo que vos le pasás a la otra persona. No, yo entiendo lo que vos decís eso. O sea, que la frustración... No lo podríamos expresar como un mensaje, de che, mirá, esto la verdad que no va ni para adelante ni para atrás. Bueno, yo lo que te escuchaba recién cuando vos hablas de frustraciones, cuando vos, por ejemplo, apostás a alguien que te vendió algo y después no fue así. ¿A eso sí, te referís? Sí. Escuché como diciendo, sí, aposté a esto. No quiero nombrar ningún cuadro político, no quiero que no. Llevarlo a cualquier dominio, sí. ¿No? A lo que sea. Sí. Vos decís. A la actualidad del país. La gente, por ejemplo, siente una frustración, porque realmente pensó que había un modelo que provocaba un cambio superador. Para algunos todavía es un camino, que es un pensamiento positivo, digamos, que es a largo plazo, y otros que dicen, no, esto la verdad es una hecatombe. Nosotros siempre decimos que cuando nosotros queremos lograr algo, hablo de la interpretación que tenemos desde el coaching, ¿eh? Para la vida misma. Cuando algo que yo quiero lograr no lo estoy logrando, tengo dos opciones, me frustro o reviso. O sea, gano o aprendo. ¿No? Si las cosas me salieron, genial, aplaudimos todos, salió buenísimo, estás contento vos, estoy contento yo, estamos todos contentos. Cuando no sale y dependía de mí, si me frustro, se me cierran las posibilidades. Si reviso qué me faltó, qué tendría que tal vez haber hecho para lograrlo y no lo hice, y empiezo a revisarme en ese dominio qué necesité y no tuve, tal vez era hacer un pedido. Tal vez era pedir ayuda, asistencia. Uh-huh. Tal vez era compartir con alguien que no estaba sabiendo cómo. Entonces, a veces se puede volver a lograr. Es decir, hasta acá no salió. ¿Qué estoy necesitando? ¿Qué me está faltando para lograrlo? Y cuando depende 100% de vos, es una cuestión. Ahora, cuando intervienen más personas, hay una cuestión lógica. Puede fallar. Entonces, la frustración es parte del apostar. Por ejemplo, el trabajo de ver un show. Eso era lo que había dicho. Por dar un ejemplo. Para no hablar tanto de política, porque digamos podemos sensibilizar a alguien. Totalmente. Que piense distinto, ¿no? O sea, para no generar polémica y para que sea enriquecedor, ¿no? Claro, obvio. Claro, eso no, lo que vos habías traído, de que eso no depende de vos. O sea, vos fuiste a ver una película, un show, y no salió como vos querías que salga. O sea, las expectativas tuyas quizás eran muy altas. Bueno, pero por ejemplo, ves una película. No dependía de vos. Ves una película, la viste y la verdad no te gustó. Y viene a decir, che, la fiesta, a ver, ¿qué te pareció? La verdad que no me gustó. Claro, no, pero no dependía de vos que la película. La película es la película ahora. Exactamente. ¿A vos qué te pasó con la película? Ponele, no me gustó. ¿Y eso te frustra? Y si uno va con expectativas de ver algo que, bueno, que le agrade y que le guste, digamos. Pero bueno, pero es personal. Claro. Alguien te pregunta, che, ¿qué te pareció la película? No me gustó. Está bárbaro. Claro. Nosotros decimos que desde la interpretación del coaching, que las expectativas nunca se cumplen. A veces se aproximan, a veces salen lo más arrimadas posibles. Por eso son expectativas. Claro. Pasa lo que pasa. En realidad pasa lo que pasa. Y la PNL dice que todo lo que hagamos tiene que ser ecológico para nosotros, para los demás. Y para poder trabajar en profundidad tiene que depender pura y exclusivamente de nosotros. Si hacemos participar al otro, no podemos asegurarnos que eso suceda. Yo me puedo asegurar de venir a la radio. Y yo sé que voy a llegar, aunque, no sé, pincho un neumático en el camino, aunque me caiga como ayer. Yo no importa cómo. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo, voy a dar mi 100 para llegar en colectivo, manejando, que me traigan, bicicleta, no importa. Si yo sé que voy a venir, lo voy a lograr. Pero depende 100% de mí. Ahora, por ejemplo, hoy Ale tuvo un inconveniente que estaba previsto que venía. Ale no pudo llegar. Entonces yo no puedo calcular, ¿me frustro o no? Sé que de los que dijimos que veníamos, alguno puede que tenga un inconveniente y decida no venir. Uh-huh. Y esto de legitimar al otro como un legítimo otro, que puede suceder que el otro diga no, elijo no hacerlo, elijo no ir, elijo priorizarme. Esto es la legitimación, el aceptar de que yo llueve, truena, golpeada, como yo vengo. Y está perfecto. Y si el otro eligió hacer otra cosa o no puede, también está bien. Entonces, esa aceptación, esa legitimación, hace que no me frustre. Y si las cosas a mí no me salen, yo elijo no frustrarme. Yo elijo volver a desafiarme. Pero es una mirada. Está el que le gusta quedarse en la posición de la víctima. ¿Ves? A mí nunca me sale. Siempre me... ¿Te das cuenta? Le di la confianza y me falló. Bueno, ¿qué me está pasando a mí? Estoy poniendo toda la responsabilidad afuera de lo que quiero que suceda. Uh-huh. Es solo una mirada. Por eso hablábamos de la frustración y la expectativa, ¿no? ¿Tenemos a Pablo en línea? Ah, tenemos que llamar a Pablo, por supuesto. Por supuesto. Esto a ver qué película nos en trae vivo. Pablo. Esto es radio en vivo. Para terminar un poquito con esto de las creencias. Sí. Que está bueno resaltar de que de dónde vienen, ¿no? Que siempre también vienen, puede estar una creencia mía de lo que yo me estoy diciendo, o puede ser algo que mis abuelos, mis papás, o amigos, o el que sea, ¿no? Que tenga poder para mí, esté diciendo algo y yo me lo crea que esto es así, ¿no? Entonces, en el hoy, en el estar presente o en lo que haga, empiezo a creer esta creencia. O que, también de algo que nos pasó, ¿no? O algo que nos algo pasó. Algo traumático que decimos, uy, eso es... Sí. Y se nos quedó como... Y haga que, bueno, que esta creencia sea limitante. Pero después estábamos hablando con Mónica de la creencia que abre posibilidades. Claro. Sí, hay creencias que abren posibilidades, ¿sí? O pasar esa creencia limitante a que sea facilitadora. La misma creencia, ¿sí? Yo tuve por años la creencia que no me facilitó, que me limitó, pero la verdad que quiero hacer tal cosa. Entonces paso esa creencia que tenía sobre eso, limitante, a facilitadora. ¿Y cómo lo hiciste? Haciendo algo diferente. O sea, si yo me... Un ejemplo, si yo me cuento que no podía bailar, o que no sabía bailar, y la verdad que yo quiero bailar, y en las reuniones no bailo, no, o si me invitan a bailar no bailo, y así, y en realidad mi deseo es bailar, paso esa creencia de que no bailo porque bailo mal, o porque no sé bailar, o porque no voy al ritmo de la música, ¿sí? Bueno, de ahí es más lo que fuerte, decíamos, ¿no? Tal vez buscar herramientas. Claro, entonces... ¿Ir a aprender? Sí, claro. O sea, pasar la misma creencia a facilitadora. Sí, voy a bailar como me salga, voy a escuchar la música y voy a bailar, y de ahí ya mi cerebro va captando eso y me va mandando información al inconsciente de que qué es lo que puedo hacer para que mi creencia limitante pase a ser facilitadora. Facilitadora. ¿Tenemos a Pablo? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y vos? Bien, saludos a la mesa ahí. Hola, Pablo. Y a los que están sentados en ellos. Somos un montón. Hoy somos muchos. Sí, ¿no? Sí, estamos acá. Cuando recién nombrabas a todos los de Crecer. Sí. ¿Crear era Crecer? ¿Cómo era? Crecer. Crecer con eso. ¿Quiénes eran los integrantes? ¿Quién los repite? Yo. Vamos. Paula, Lore, Moni, Sami, Ale, Rubén y Vivi. El único grande acá es Rubén, ¿viste? Somos todas chiquititas. ¿Bochini no juega? Claro, digo. Moni, Titi. ¿Cómo? ¿Bochini no juega, digo? Somos, sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá andamos, todo tranquilo. Divino. Me fui a un lugar, a Misiones, a pasar unos días. Escúchame, pará porque yo estoy un poco lenta. Espera. Espérame un poquito. No me apures que me sacas buena. Vos pensás que yo me caí de cola y me está costando pensar. Claro, porque vos estás hablando de crecer. Pero propuesta coaching, somos más. Claro. Vamos a aclarar esto, porque me cayó la ficha tarde. Somos 7 los que hacemos crecer. Los que hacemos los talleres, los que brindamos las charlas, los que hacemos las contenciones. Pero propuesta coaching, donde crecer es parte de este programa, lo hacemos todos. Y en, uh-huh, y en propuesta coaching está Damián Espadea, está Mari, obviamente, que nos acompaña todos los sábados, y estás vos, Pablo. Está vos bien. Sos parte de propuesta coaching. Viste, me cayó tarde la ficha. Vale aclararlo. Y le sumamos los 7 de crecer. Sos infaltable los sábados. Tal cual. Ahí va. Ahora sí, contame con qué te venís este sábado. Les cuento. Ustedes están hablando de las creencias habilitantes y deshabilitantes. Quiero escuchar una y una tuya. Bien. ¿Una y una mía? una que te habilite y una que te cierra. Bueno, una que me tiró medio para atrás al principio. Yo les cuento, en el 2000 perdí la vista por el tema de la diabetes. Sí. Cuando el doctor me dice, bueno, mira, tus ojos no dan para más, ya no vas a ver. Le digo, bueno, yo ya me veía venir eso porque la diabetes te va sacando visión de a poquito y ya te venís venir lo que viene y ya vas viendo que no vas a ver, ¿no? Bueno, cuando el doctor te da la determinación, mira, después de todas esas operaciones que hicimos, bim, pam, no, la realidad es que no vas a volver a ver. Bueno, digo, ¿cómo sigue? Y ahí es donde el médico como que no estudia mucho para eso, a veces los doctores no te saben decir cómo sigue. Uh-huh. Porque ellos estudian, los oftalmólogos, la mayoría estudian mientras vos ves. Cuando vos dejas de ver, no tienen ni idea de cómo decirte, mira, anda a comprar un bastón a tal lado. Claro. Pero el tema fue que a mí me pasó lo siguiente. Yo dije, bueno, me volví a mi casa ese día y dije, bueno, ¿dónde hay una silla mecedora? Creo que mi abuela tenía una. Me siento ahí a escuchar pasar la vida. Claro. Porque esa era la expectativa que pintaba. Y la verdad es que no. Digo, eso fue mi creencia. O sea, ¿qué puede hacer un ciego? Que es la mayoría de la gente, cuando me ve haciendo cosas. Bueno, vos sabrás, Sammy, viniste a casa y viste algunas cosas que hice. Sí. La gente me dice, ¿pero cómo? ¿Vos hiciste eso? O sea, la creencia es que yo no podría haber hecho eso. Me estoy refiriendo a cosas así tipo, no sé, arreglos de la casa, cosas con madera, nada, cosas que otra persona por ahí que ve no se pone a hacer. Como a mí me gustan esas cosas, digo, salir por una radio recomendando películas a una persona que no ve no es algo que habitualmente haga una persona que y te puedo idea. Y te puedo decir algo. ¿Sabes cuántos me preguntan cómo hace? Bueno, pero digamos, no hay que guardarse las mañas, porque si no, viste, te copian. Claro, bueno, pero ¿lo tenemos en dónde? En Radio Box. ¿Y dónde lo tenemos? En Propuesta Coaching. Es parte de Propuesta Coaching, Pablo. Lo tenemos nosotros. Así que bueno. No, pero decía esto de... A partir de ahí dije, pará, ¿las opciones cuáles son? ¿Sentarme a ver la vida pasar o hacer algo? Y bueno, investiguemos, hagamos algo. Y ahí salí. Y hay algo maravilloso, porque en esa creencia de posibilidad y en este desafiarte y en esto de salir a la vida, y aparte yo lo que distingo son estas cuestiones. Vos cuando hablás, hablás siempre muy visual. Vos no decís escucho, vos no decís siento, vos siempre decís veo, o sí, con términos referidos a la visión. Sí. Entonces el que te escucha y no sabe esto, tranquilamente no se da cuenta de que vos no ves. Claro, de hecho, cuando yo ando en la calle y alguien me habla, yo lo miro a los ojos. Claro. Ustedes dirán, ¿cómo lo mira? Bueno, miro para donde habla. Claro. Y los que no me conocen, cuando estamos en una reunión y estoy hablando con alguien y no me conocieron ese día, me dice, pero él te mira cuando hablas. Digo, claro, o cuando estoy sentado en una mesa y alguien me hace un comentario, me doy vuelta y miro para ese lado. Los chicos que nacen ciegos habitualmente no hacen eso, porque su percepción está en los oídos, entonces dirigen su percepción, su sentido hacia el que está hablando, y es el oído, no está adelante de la cara. Claro. Yo tengo como es la experiencia o la manía, o no sé cómo se dice, de mirar cuando alguien me habla. Tal entonces cual. Eso hace que cuando alguien me hable, yo miro como si fuera que estuviera viendo al que me está hablando, y siempre se preguntan eso. ¿Por qué miro si no veo? Digo, bueno, es costumbre de cuando lo veía, pasa que entonces... estás como en la mitad, porque tuviste toda una parte de tu vida, casi el 50% fue visual también. Sí. Tuviste todos los dominios y ahora es donde perdiste estos últimos 19 años, donde perdiste la visión. Entonces tenés un poco de las dos cosas, tal cual. Prevalece mucho la parte visual en vos. Sí. Y aparte, yo no puedo dejar de decir esto. No se imagina nuestra audiencia la hermosa mujer que tenés al lado. Hermosa en todo sentido, ¿eh? Sí. Física, como ser humano. Es algo muy parecido a nosotros, porque también trabaja desde una interpretación muy particular. Y aparte, la conociste ya en este estado. Sí, sí, sí. Sí, hace 6 años. Casi 7 ahora. Yo me enteré el día que fui a tu cumpleaños, este año, cómo la conociste, si realmente cómo se enamoró Ivy de vos. Así que lo que estás mostrando con esto es que más allá de la disminución visual, la pérdida de la vista, una discapacidad, seguimos siendo todo posibilidad, ¿o no? Sí, tal cual. Sos bueno, el fiel ejemplo de eso. De creer que era posible. Digo, porque de entrada uno dice, digo, te cruzan la calle y te dice, pobre chiquito, pum, listo. No sos una posibilidad de salir con él, esa persona. Claro. Digo, habitualmente cuando alguien ayuda a una persona en la calle en silla de ruedas, no está pensando, uy, qué interesante, esta persona podría ser mi pareja. Claro. Y cuando un ciego también, ¿no? Lo ayudás, le das una mano, palmadita en el hombro y que te vaya bien en la vida. Totalmente. Y bueno, ella se dio la posibilidad de decir, pará, a ver, ¿qué onda? O sea, y bueno, no puedo resistir de mis encantos y... Totalmente. Decirle, por favor, a Damián que los escucho muy, muy bajito. Siempre lo mismo, dice. Sí, este Damián me baja el volumen. Siempre, ¿viste? Lo mismo. Bueno, a ver, escuchame una cosa. Tenés tu propuesta, ¿no? Sí. Para hoy. Dami, sí. ¿Estamos transmitiendo en vivo? Sí, Dami dice que estamos transmitiendo en vivo. Así que un beso muy grande a todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo. Beso grande y estamos en vivo. Vamos con la propuesta porque tenemos un cierre muy lindo que lo va a hacer Moni o lo va a hacer Lore. Dale. Por acá andaba un cierre, pero como este programa la verdad es que ama la incertidumbre y todo lo que pasa, lo único que traemos es alguna propuesta de música. Todo el resto es lo que sucede acá, no hay nada armado. No, bueno. Es muy verdad. Voy con la peli. Tenía dos o tres películas. Totalmente. Para comentarles. Vamos. Pero voy con dos. Una se las comento y otra la nombro nada más. Bien. La que nombro nada más es una que es una película francesa. Sí. Se llama Hasta tiene tus ojos. Apa. Es una pareja afro-francesa. O sea, de color negro. Sí. Que adoptan un bebé blanco. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Nadie, digamos, cree en esto y empiezan a como plantearle cosas por las creencias. ¿Cómo una pareja negra va a adoptar un bebé blanco? Eso no funciona, eso no es así, eso no se puede. Bueno, todos los prejuicios y creencias negativas sobre esto. Totalmente. Que, bueno, tienen que ver la peli y por ahí el sábado que viene, si quieren, comentan qué onda. ¿La tenemos en algún lugar para verla? En Netflix está. Bien. Así que la pueden buscar ahí. Está en inglés. Mi inglés no es del todo bueno como para transmitir un título, así que googleenlo y va a aparecer la peli. Bien. Hasta tiene tus ojos. Divino. ¿Qué es la frase que te suelen decir, viste, cuando te ven con un nene chiquito? Tiene los ojos de la mamá. Tiene sus ojos. No, es mi sobrino, es mi hijado. El hijo de un vecino que yo voy al jardín, no sé. Pero bueno, la otra peli que les voy a contar se llama Big Eyes, de Tim Burton, que es la historia de un pintor, Walter Kane, que Big Eyes. En los 60 empieza a pintar imágenes de chicos con ojos inmensos, ojos grandotes, sí. Con mucha tristeza y eso. Y se hace muy famoso por eso. Muchos lo estaban en contra de eso, pero muchos lo admiraban. Hasta Andy Warhol decía que... Las críticas decían que no era una buena persona él, pero hasta Andy Warhol dijo que si pinta tan bien no debe ser tan malo. El tema es que en realidad sí era malo y en realidad no pintaba. En realidad la que pintaba... Esperame un segundo, Pablo, por favor, porque ya que estamos transmitiendo en vivo... Perdón, ¿qué le pasa a los inadaptados que acaban de llegar? Bienvenidos, pero estamos terminando el programa. Se sintieron, se hacen sentir. Ya nos vamos a hacer sentir nosotros. Llegaron los inadaptados. No por nada se llaman como se llaman. Por ahí vienen para el programa que viene. Los vamos a convocar. Dios mío. Bueno, se van a portar bien. Vamos, Pablo. Bueno, era Big Eyes de Tim Burton. Que en realidad la que pintaba era la esposa, Margaret Kane. Que en realidad, como en esa época la mujer no estaba bien vista que haga otra cosa que no sea ser ama de casa, nadie le compraba las pinturas a ella. Ah, pero sí. Si las pintaba el marido, todo el mundo lo reconocía, se codiaba con gente de Hollywood, con toda la gente importante, y era un pintor reconocido. La mujer no podía ser alguien reconocida. Entonces estuvo 10 años casi encerrada pintando sin salir a ningún lado para que nadie se entere, y él se llevaba toda la gloria de todo esto. Cuando ella se da cuenta que él es un desastre, que vive la vida loca y todo lo demás, se separa. Y ahí recién empieza a ser reconocida de a poquito. Tenía que vencer esto de que no, el pintor era tu marido. Y en realidad no, era ella la que pintaba. Las imágenes son muy impresionantes. Ivana, como decías, me comenta muchas cosas. Y dice que es impresionante ver las fotos de las pinturas de esta mujer, Margaret Keane, porque en la expresión de los ojos que pintan, está como toda la... Pintaba chicos con escasas posibilidades y muy pobres y eso, como que están mirando al mundo desde ese lado. ¿No era que pintaba ojos? ¿Ojos? No. Sí, pintaba Big Eyes, se llama la película. Grandes ojos. Con ojos muy grandes. Ojos grandes, sino. Sí. Gracias. Bueno, linda para verlas. Parecen lindas, sí, propuestas las dos. No, sí, yo no vi ninguna buena, de las está dos. Muy buena. Yo la voy a volver a ver. Alguien la vio ahí. Escucho muy, muy bajito. Big Eyes. Sí. Bien. Porque y la otra acá... era Hasta tiene sus ojos. Sí, las dos. Maravillosas. Perfecto. Ahora, ¿tenés otra? Sí, Reto al Destino. Ay, qué linda. Nadie cree en él. Richard Gere. Sí. Y bueno, gracias a que alguien lo exige... hace que cambie su destino y hace cosas diferentes a las que ya estaba como todo planificado para que sea de una manera, y él pudo lograr hacer que su vida sea de otra manera. Totalmente. Porque su padre no creía en él, su padre lo instigaba un poco a seguir el camino de él, que era nadie, y él se mete en el servicio militar, digamos, y tiene un capitán que es el que lo dirige, que lo entrena y le exige sacar todo lo que tenga de él para ser una gran persona, una buena persona. Y bueno, él tiene conflictos con todo eso, pero bueno, alguien cree en él y corta con esa creencia de que él no era para nada, no servía para nada. Bueno, ahí vamos de nuevo. ¿Qué me habilita y qué me deshabilita? Exacto. ¿La confianza o la falta de confianza? Y también de Richard Gere y Julia Roberts, Mujer Bonita. Ah, divina. Que también nadie cree en ella. La tenés. Y ella demuestra que algo tiene. Totalmente. Así que bueno, esas eran las cuatro películas que tenía. Y creo que cuando uno cree en uno mismo, tiene el poder de cambiar la historia. Totalmente. Así que en contraposición a esto, les traje un tema que se llama History Repeating. O sea, la historia se repite. Maravilloso. Igualmente, a ver, antes que te vayas, sí, una creencia habilitante tuya, uh-huh, es que más allá de las circunstancias vos sos posibilidad. Eso es lo, sí, que yo escuché. Sería tu mayor creencia, uh-huh, en positivo. Sí. ¿Y alguna creencia que vos consideres que tenés, que te esté cerrando posibilidades hoy, si llegás a tenerla por ahí? Porque algo te conozco y sé que no tenés muchas de esas, me parece. Pero alguna que tengas que te esté limitando, que quieras compartirnos, si no, todo bien. Me cuesta valorarme. Bien. O sea, yo hago cosas, trabajo, por ejemplo, me cuesta cobrarlo. O lo cobro mucho menos de lo que vale. Entonces, ¿la creencia cuál sería? La falta de valorización de mi trabajo o de mi persona. Vale. Ahí está. Acá compartimos. Yo no creo. Claro, compartimos con Pablo la misma creencia. Haciendo señas. Sí, al escucharte, Lore y yo, bueno, compartimos tu creencia, la tenemos nosotros. Me pasa también algo como contradictorio, porque es: yo creo que puedo hacer de todo. Si vos me decís, ¿te animás a ser astronauta? Sí, probemos. Sí, pero después veremos si puedo o no, pero de principio, dale, vamos, subo al avión y me voy a la NASA. Claro. Digo, es más, cuando alguien me dice, mira, esto no se puede, o sea, es difícil, no vas a poder, yo ya estoy sacando las manos desde los bolsillos, que habitualmente no las tengo, en los bolsillos, estoy haciendo cosas siempre, y me pongo a ver por qué no se puede y por qué yo no voy a poder. Y ya estoy tratando de arreglarlo, solucionarlo o modificarlo para que yo pueda. Pero también me pasa que cuando lo soluciono o cuando hago algún laburo, cuando hago algo, me dicen, ¿cuánto es? Y no, viste, está bien. Como que... Pablo... Tanto, que yo como que mi trabajo no vale. Pablo, ¿y cuál sería tu creencia ahí si vos cobrás tu trabajo? Como que estoy cobrando de más. Porque me pasa que a mí las cosas no me son... A ver, mirá qué loco, ¿no? Me estoy dando cuenta ahora. Digo, las cosas no para me eso son difíciles. Las preguntas. ¿Perdón? Para eso son las preguntas, está bien que te des cuenta. Tardo el triple en hacer todo. Sí. Porque imagínate que para medir algo, vos mirás una regla, medís, sí. 1, 2, 3, 4, listo, hago marquita, corto. Sí. Yo tengo que hacer 10 pasos más para eso. Porque, no, digo, tengo que calcular, medir, marcar con algo, poner una regla para poder cortar sobre esa regla. Sí. Chequear si está bien, va bien el corte o se está yendo para un costado. Entonces, cortar una maderita en una medida me tarda el triple que lo que tarda cualquier persona que ve. Sí. Pero digo, las cosas que arreglo, yo siento que son fáciles de arreglar para mí, aunque tarde el triple. Entonces digo, no lo valoro. Ah. Y me pasa eso. ¿Y no le das valor al tiempo que te llevó a vos? No. ¿Hacer ese trabajo? No. Bueno. Porque como no tengo nada que hacer, en realidad tengo mil cosas para hacer. Pero por eso es la pelea interna es esa, todo el tiempo. Ay, bueno, pero ¿cuál es el valor, no el tiempo? El tiempo es algo tan preciado, claro. ¿Sí? Y vos te lleva más tiempo hacer tal trabajo. Entonces, por ahí digo, tal vez el día que vos empieces a valorar el tiempo que te lleva hacer tal trabajo, ahí empieces a cobrarle lo que vale tu trabajo. Sí, tengo que trabajar sobre eso y ya me lo dijeron. Bueno. Porque bueno, tenemos tiempo, ¿no? Para, sí, si no, para la próxima. Claro. Bueno, sácate la obligación del tengo y fíjate si querés. Sí, obvio. Tal cual. Gracias. Hay un cuento, ¿te acordás? Los que fueron al entrenamiento en calidad de vida de las 9 vacas. Sí. Que habla mucho de las creencias. Sí. En todo caso, bueno, lo contamos en otro momento. Bueno, les dejo con el tema. History repeating, si tienen tiempo lo pasan y si no, sigo escuchando. Hacemos una cosa, cerramos con ese tema, Dami. Dale. Así seguimos, que ya tenemos que dejar, que no sé si te diste cuenta que llegaron los inadaptados. Sí. Sí, sí, ya están todos acá, están todos calladitos. Pablo, muchas gracias. Buen fin de semana. Beso a Ibi. Chau, chau. Chau, Pablo. Placer tenerlo como siempre. Lo amo. Sí. Genio total. Lo más. Bueno. ¿Cuántas creencias en ese cuento de las 9 vacas? Vamos a hacer una cosa. El sábado que viene. Sí. Vamos a abrir el programa y vamos a contar ese cuento. Bueno. ¿Qué tenemos programado para ahora? Vamos con eso. Sí. Vamos, Lorena. Vamos. Tú puedes. Ahí, cuando se necesitan devolver las creencias, ¿no? A quienes pertenecen, ahí tiene Lore algo preparado. A ver, vamos. Bien. Bueno, como ya habíamos dicho, ¿no? Esta cartita es para devolver si viene una creencia de alguien más lejano, como mi abuelo, mi abuela, mis padres, etcétera. En otro momento también voy a contar algo, vamos a invitar a una amiga que hace biodescodificación y que justamente enseña a hacer estos tipos de cartas para poder soltar ciertas creencias y va a venir muy bueno. En este caso, les voy a contar este cuento. Querido abuelo, hace ya muchos años que no estás con nosotros, pero aún te siento cerca. Siempre me dijiste, cuando de pequeño, que en la familia no tenemos talento para la música. Me dijiste que ni probaría y que ni probara, ya que estaba destinado a fallar. Mis padres nunca aceptaron tocar algún instrumento. No sé qué te pasó para que pensaras así, querido abuelo. Quizás simplemente te pasaran a ti la creencia tal como has hecho con mi padre y conmigo. En todo caso, he decidido devolverte hoy tu creencia. Mañana apuntaré a mi hijo a clase de guitarra. Ayer, cuando me lo pidió, estaba al punto de decirlo que no tenía talento para la música, pero su mirada llena de ilusión me hizo cambiar de idea. ¿Y sabes qué? También yo me voy a apuntar para clases de guitarra. quiero descubrir yo mismo si tengo talento para la música. Solamente te quería decir esto, abuelo. Un abrazo. Maravilloso, maravilloso. Claro. Eso se trata de devolver la creencia a quien nos la inculcó, ¿no? Devolvérsela por ahí. Cada uno de los que nos están escuchando tiene ahí una creencia muy profunda que los está limitando. Entonces, por ahí está bueno hacer este ejercicio, hacerle una carta y devolverle esa creencia a quien pertenece, ¿sí? Para que vos puedas tener la creencia que te habilite, la creencia que te facilite a eso que quieras hacer. Tal vez quieras tocar un instrumento, tal vez quieras, no sé, aprender algo y diga, bueno, ya no tengo tiempo porque de chiquito me dijeron que yo no iba a poder hacerlo. Y bueno, por ahí yo voy a agregar esto. A mí durante mucho tiempo me dijeron que yo no podía hacer tal cosa. ¿Y saben qué? Yo estoy haciendo eso que me dijeron que yo no podía hacer hoy. Y es lo que me llena el alma y lo que me acaricia en cada taller. Pero a mí me dijeron que yo no lo iba a poder hacer. Y yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque esa creencia la tomé en un tiempo y me la creí y me limitó a poder hacer todo lo que yo tenía para hacer y dar todo lo que yo tenía para dar. Cuando pasé esa creencia a facilitadora, aquí estoy haciendo lo que me gusta hacer. Qué bueno. Maravilloso. Así que, bueno, muchas gracias a eso que nos sirvió o no tanto hasta este momento. Y hoy al darnos cuenta, abrir esta posibilidad de escribir esta carta y que otra nueva posibilidad se abra para nosotros. Buenísimo. Entonces, los invitamos a los que están del otro lado a hacer una lista, primero, de todas aquellas creencias que les gustaría devolver y a quiénes se las querrían devolver. Y aquellas que son mías, buscar a ver qué fue lo que provocó que yo considere y crea en esto que hoy no me está sirviendo. Entonces, ¿para qué lo voy a conservar si no me sirve? ¿Para qué lo voy a conservar si no me está abriendo posibilidades, no me habilita lo que yo quiero que pase con mi vida? Una película que les quiero decir. Lo siento. ¿Sí? Un gran ejemplo. Pablo. Un gran ejemplo, Pablo, para esto que estás diciendo. Totalmente. Es así. Una película que vi hoy a la tarde porque me sentía muy dolorida, Cuestión de Tiempo. La recomendaron ayer en Programación Neurolingüística, muy linda para verla. ¿Y por qué la nombro? Por el hecho de que podamos enamorarnos de nuestro momento presente. El pasado ya pasó, es enseñanza de algunas cosas. El futuro es incierto, pero el acá y ahora es lo que tenemos para poder diseñar, elegir, practicar el arte de soltar, dejar ir. El arte de desaprender para aprender aquellas cosas que hoy consideramos que son útiles. Tal vez estas que hoy elijamos, mañana también las tengamos que soltar. Pero lo importante es que podamos elegir. No somos una pieza terminada, estamos en permanente evolución y cambio. Y somos los arquitectos de nuestra propia escultura. Así que bueno, piensen aquellas cosas que gustarían devolver y cuáles no. Cuáles se quieren quedar, para qué las conservan. Y vamos a hacer una cosa, el próximo programa vamos a abrir con creencias, si les parece y si les gusta, lo propongo, después lo vamos a resolver y después vamos a engamar con algún otro tema que seguramente esté ligado a estas cuestiones que te abren o que te cierran posibilidades. Una palabra para despedirnos, yo, gracias. Yo agradecida y aprendiendo, con esto de las creencias, ayer tuve una experiencia en la clase que no la puedo explicar porque todavía la estoy procesando, sobre las creencias, de que yo creí que estaba cortando un mandato familiar y no me estaba dando cuenta que lo estaba repitiendo. Por eso no lo puedo explicar porque todavía lo estoy procesando. Bueno, tal vez me di cuenta de que viene una creencia que yo tenía instalada, que creí que la estaba cortando y sin embargo no, la estoy repitiendo. Pero ahora ya, mira, me está avisando la alarma de que tenés que dejar de hablar. La tengo que cortar. Ah, que era una sola palabra, Vivi. Claro, bueno, una palabra era. Era una palabra. Aprendiendo. Nos quedamos con esa. Sergio. Bueno, agradecerles la invitación. Gracias a vos. Es un espacio que yo me trae grandes recuerdos porque la radio fue parte de mi vida en algún momento. Así que, bueno, aprendiendo creo que es una palabra que le va bien a este programa. Porque uno aprende escuchando y compartiendo este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias a vos por estar acá. Un placer. chicas. Bueno, muchas gracias, Sergio, por venir a participar con nosotros y a todo ese equipo que se permitió a venir a saltar para adentro. Y yo le doy las gracias y bienvenido a todo lo que escuché hoy, que es un gran aprendizaje para mí. También, bueno, mi palabra sería creciendo. Siempre es lindo escuchar al otro y crecemos cuando escuchamos. Y bueno, espero haber dejado algo o que dejemos algo a los oyentes del otro lado. Invitarlos a nuestro taller del 11 y darle las gracias a Sergio por haber venido, participado. Y bueno, y comentarnos un poquito de nuestro taller. Eso también es lindo y se agradece porque en mí, desde mi lugar, acaricia mi alma. Así que muchas gracias. Bueno, gracias es la palabra que nos define hoy un poco a todos. Ubuntu, soy porque somos. No hay otra posibilidad. Que tengan una semana colmada de creencias habilitantes, de trabajo, crecimiento, evolución y, bueno, la mejor vibra hasta el sábado que viene. Chao. Propuesta Coaching. Un desafío a lograr tus objetivos y transformar aquellos aspectos de tu vida que te cierran posibilidades. Propuesta Coaching, un programa pensado para que puedas distinguir una nueva forma de vivir, de ser y de hacer. Los sábados de 19 a 21 horas. Propuesta Coaching en Vox. ¿Qué más le da? Quiere volar, pero cortan sus alas al despegar.